temita. Saludamos a todos los amigos de General Galarza, provincia de Entre Ríos, agradeciéndoles por su amistad y por invitarnos siempre a compartir sus fiestas. De parte de los Reyes, para ellos, para toda la comisión directiva y amigos, ¡claro que sí!